¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Buen día. Bueno, ¿cómo? Supongo que el conocimiento de la información del lugar que ocupás ahora ya lo tenías. Hay un equipo trabajando en la cooperativa desde hace bastantes años, pero te encontraste con algo nuevo. Es un desafío distinto. Contame de qué se trata. Sí, es un desafío. Digamos, reconozco a la autoridad de la cooperativa haber confiado en mí, pero es un desafío sin duda porque si bien llevo muchos años en la cooperativa, la responsabilidad mía estaba en una de las actividades de la cooperativa, y como vos bien sabés y toda la audiencia sabe, la cooperativa tiene muchas otras actividades, desde la más antigua, que es el servicio eléctrico, hasta la más nueva, que es el servicio de telecomunicaciones. Pasamos por un montón de otras actividades igualmente importantes y respecto a las cuales hay que profundizar en el conocimiento, ¿no? Así que sí, es un desafío, sin duda. Bien. Luis, te convocamos para tratar un tema puntual. La Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, que está vinculada a uno de los asentamientos que hay en la ciudad, viene pidiendo un encuentro, una audiencia con las autoridades para determinar si se puede brindar el servicio eléctrico en esa zona. ¿En qué punto está esa conversación, negociación? A ver qué carácter le das vos. Nosotros, digamos, en realidad tuvimos hace un tiempo atrás reunión con las autoridades del municipio, donde abordamos los temas relacionados a tres asentamientos. Este que vos me decís de la UTT, que es el que se denomina El Amanecer. Claro. Más el otro que está en la zona norte de la ciudad, que es el Salitral, más el que está más hacia el este, al lado de Santa María de las Pampas, que es el Micaela García. Y respecto de eso, nosotros hicimos, digamos, una comunicación al municipio por cada uno de esos asentamientos, y se avanzó en el Amanecer. El municipio nos informó que esos terrenos eran del municipio, nos informó que ellos no tendrían objeción, nos enviaron un plano con una distribución de con un parcelamiento, digamos, de todo ese sector, que es amplio, son 67 parcelas de diferentes tamaños, algunos más grandes, otros más chicos, pero es un sector muy grande y muy parcelado, ¿no? Insisto, son 67. Frente a eso, nosotros hicimos un anteproyecto de cómo sería la O, digamos, qué infraestructura sería necesario para brindar el servicio, en principio, digamos, con un consumo típico, y lo hemos evaluado, hemos ponderado, digamos, cuál es la inversión, se la hemos transmitido a una persona ahí de la UTT que estaba haciendo consulta, y estamos a la espera que nos brinden una información sobre la identificación precisa de los ocupantes de las 67 parcelas, y en eso estamos. Bien. La UTT tiene la expectativa de que el financiamiento de toda esa obra pase por manos municipales o de la cooperativa. ¿Cómo sería, el proceso habitual, cuál es en este caso? ¿Esa expectativa de la UTT es atendible o está fuera, desfasada, digamos? Bueno, Juan Pablo, yo, digamos, para responderte con precisión, me gustaría saber cuál es el alcance de tu expresión pase por manos del municipio y la cooperativa. No, en concreto, lo decimos, la UTT públicamente ha dicho que pretende que no poner un peso por parte de vecinos y vecinas, sino que todo lo pague la cooperativa o la municipalidad, que se pongan de acuerdo entre esas partes, digamos. Bueno, yo reconozco, digamos, que es una aspiración, ¿no? Pero realmente no es la manera como la cooperativa tiene, digamos, de manejarse. Digamos, cuando uno solicita una obra, se busca un financiamiento y no son de los recursos de la cooperativa, porque los recursos de la cooperativa son de todos los asociados, no son solamente de un grupo. Bien. ¿El costo de esta obra son 12 millones, puede ser? Nos decían el otro día, alrededor está alrededor de 11 millones y medio, sí, 12 millones. Con la instalación de alumbrado público son 12 millones de pesos. ¿Y la posibilidad de que la cooperativa financie algo de esto está absolutamente descartada o depende quizá de algún diálogo y una decisión política también? Financiar implica, financiar quiere decir poner el dinero para recuperarlo o poner el dinero para no recuperarlo. Bueno, no sé. Vos disculpame que yo te haga esto, pero me gustaría, viste, hablar con precisión y que mis respuestas sean que claro, sirvan, comprender a tu inquietud. Está bien. Lo que vos decís, deduzco de tu pregunta, que quizá la cooperativa podría evaluar adelantar ese financiamiento para después recuperarlo de alguna manera con el cobro mensual, como es habitual. La cooperativa, digamos, eso lo hace con muchas, digamos, cosas. Claro. Y cuando un asociado pide energía y hay que hacer un cruce de calle, para hacer un ejemplo más concreto, más general y de menor envergadura, por supuesto, pero lo paga el vecino que pide energía, paga el cruce de calle. Y si no lo puede pagar de contado, la cooperativa lo financia. Pero financiar quiere decir aportar el recurso para después recuperarlo. Bien. Eso es financiar. Lo otro sería un subsidio, un regalo. Está claro. Ese diálogo con la UTT, no sé si vos puntualmente estás al tanto, sé que han pedido una audiencia, pero no sé si con autoridades más políticas o técnicas. ¿Ustedes? Sí, lo han pedido con las autoridades de la cooperativa, lo han pedido. Sí, sí. ¿Y se va a producir ese encuentro próximamente? Mirá, yo no sé si hay fecha para eso, pero sé que ha habido un intercambio por WhatsApp con el presidente de la cooperativa, ¿sí? Bien. Y respecto de los otros asentamientos, no hay este nivel de avance, ¿verdad? No, respecto a los otros asentamientos, no. Seguramente la municipalidad está trabajando, porque eso... nosotros hemos hecho un relevamiento, pero un relevamiento desde lo abuelo pájaro, por usar una expresión. La municipalidad hace un relevamiento mucho más preciso y profundo, porque a través de las áreas de desarrollo social del municipio hacen una evaluación de quiénes están, cómo se integra el grupo familiar, en fin. Y bueno, y también este tema que no es menor, que es el parcelamiento, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, yo tengo que llevar la infraestructura a un lugar, tengo que saber cómo se conforma esos terrenos, cómo se conforman, qué dimensiones tienen, si hay calle, no hay calle, en fin, digamos. Es como si fuese un barrio, ¿no? Sí, claro, claramente. Y donde hay que llevar la red por un lugar que tenga acceso público... Entonces, no hay este mismo grado de avance en los otros asentamientos. En este momento, las familias que viven ahí, en los distintos asentamientos, cuando tienen el servicio eléctrico, ¿cómo lo están logrando? ¿Es de una manera no regular? ¿En cuál otros asentamientos? No, ¿En alguno de estos tres? Claro. Bueno, mira, en alguno de estos tres, sabemos que hay, en algunos lugares, hemos visto un equipo de generación solar. En otro lugar, presumimos o nos da la pauta que hay un grupo electrógeno. En algún lugar puede haber una conexión clandestina, pero no la hemos detectado. Es decir, hasta puede haber, como dentro de las probabilidades puede ser, pero no la hemos detectado. Muy bien. Esa sería una forma, ¿cierto? Luis, y te hago una pregunta final, nada que ver, otro tema, pero ¿cómo se cerró la cuestión de la segmentación? ¿Qué porcentaje finalmente quedaron fuera del subsidio en el caso de la CPE? Bueno, en el caso nuestro los porcentajes no fueron cambiando significativamente respecto de la última información que recibimos de Nación, donde, digamos, es una devolución, ¿es cierto? Nosotros enviamos un archivo con todos los usuarios residenciales y Nación nos devuelve en qué nivel están. El porcentaje no ha variado significativamente, está en el orden del 33% de los usuarios que van a pasar digamos, que fueron calificados en el nivel 1, La segmentación estaba planteada en que en el primer bimestre iba a haber una quita de un 20% del subsidio, en el segundo bimestre una quita del 40% y en el tercer bimestre una quita del resto, es decir, otro 40% restante. Eso es lo que se había dicho. El primer bimestre, que era periodo 9 y 10, se dijo, bueno, en el 9 no se aplica, se aplica en el 10. Bueno, entonces esa fue la factura que nosotros estamos repartiendo en este momento, es decir, ya la que hemos facturado, el periodo 10. Bien. Que vence en diciembre. Uh-huh. Ahora, para el periodo noviembre, ahí se produce una quita, una segunda quita del subsidio. Pero como se definieron ya los precios también vigentes hasta el 30 de abril, no aparece después en los valores del costo de energía y del subsidio, no aparece una tercera quita del subsidio. Ajá. ¿Me explico? Sí. Es decir, que es como que hasta ahora... una suspensión de facto. Etapa, claro, hubo una primera etapa, que no fueron de 2 meses, son de 1 nada más. Hay una segunda etapa, pero no hay una tercera. Bueno, para completar un proceso que ha sido caracterizado por la desinformación, los vaivenes, ¿no? Es así. Sí, por una mala implementación, hablando claro. Ya en forma sintética. Sí. Bien, Luis, agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, Juan Pablo, yo te agradezco tu preocupación y la información.